Bienvenidos al podcast Tras el Pupitre. El día de hoy les diré un fragmento del libro Daniel tiene un caso, de la escritora Marta Jaque. Hoy Daniel ha hecho un gran descubrimiento, y los que conocemos a Daniel ya sabemos lo que esto significa. Con los ojos bien abiertos, se ha fijado en todo lo que le rodea. Con los oídos bien limpios, ha escuchado atentamente cada ruido. Contando zancadas, ha calculado distancias. Con las manos, ha manipulado todo tipo de objetos. Ha sido muy valiente y apenas ha tenido miedo. Ha tomado nota de todo en su blog, el que siempre lleva en el bolsillo. Y esto es lo que ha sucedido. A media tarde, ha ido a merendar a la cocina y ha visto que su madre le había dejado una nota en la puerta de la nevera. Daniel, acuérdate de que esta tarde tienes que sacar la pasea de Trango. Hasta luego, mamá. Vale, ha pensado. Aprovecharé para montar en bicicleta. Así correremos los dos. Una vez que ha merendado, ha ido a buscar la bicicleta al cobertizo donde aparcan los coches, la moto y las bicicletas, donde guardan las herramientas y donde también duermen los tres gatos de la casa. Como hacía muchos días que no la utilizaba, la ha encontrado llena de polvo. Podría quitarle el polvo con un trapo, se ha planteado. ¿Con qué? Ha pensado el más pequeño de los tres gatos, que lo ha oído y se ha asustado un poco. Con un trapo, ha repetido Daniel, como si lo hubiera escuchado, mientras lo acariciaba. ¿Con un gato? Ha vuelto a pensar el gatito. No, con un trapo, ha aclarado Daniel. Ah, se ha tranquilizado al final el menino. Daniel, volviendo hacia la cesta con nosotros. Dicho y hecho, Daniel ha estado un vistazo a las estanterías del cobertizo y enseguida ha visto la punta de un trapo que sobresalía. Allí mismo, en uno de los estantes de arriba. ¡Ya tengo uno! Ha pensado eufórico. ¡Genial! Se ha acercado a la estantería y de puntillas ha alargado el brazo tanto como ha podido y con la punta de los dedos, haciendo pinza, ha intentado tirar del trapo, pero no lo ha conseguido. El estante se encontraba demasiado alto y el trapo parecía estar enganchado a alguna otra cosa. Entonces Daniel ha salido a buscar un ladrillo. Ha vuelto al cobertizo y ha puesto el ladrillo en el suelo, junto a la estantería. Se ha subido en él y lo ha vuelto a intentar. De puntitas, haciendo equilibrios como un bailarín, Daniel ha podido agarrar el trozo del trapo que se veía y tirando hacia él con fuerza. Pero el trapo no estaba solo. Envolvió alguna otra cosa que ha caído, primero en su cabeza y después al suelo. ¡Caramba! ¿Qué ha sido eso? ¡Qué daño! Se ha quejado y con la cabeza dolorida se ha bajado del ladrillo que se ha agachado para agarrar el trapo y su contenido. Alguien había atado las puntas de ese trapo viejo a un par de nudos muy fuertes. Con mucha maña, Daniel ha deshecho primero un nudo, después el otro. Ya he descubierto lo que se escondía, más bien envuelto en aquel trapo. Si quieres leer más de esta historia, te recomiendo que leas Daniel tiene un caso, de Marta Jaque, y las ilustraciones son de Daniel Jiménez.